vieja. Bajo piano y bongo. ¡Vaya temazo, caramba! ¡Buenos días a todas y todos! Que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 31 de julio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardias Liz de Ramos y en los controles se encuentra Yolver Zambrano y Mele Uno, aquí en Sa García, con muchos besos, abrazos, apapachos, aplausos a Mapuche, buenas vibras, bendiciones y todas las cosas buenas que pueden existir en este universo. Y abrimos con un trabucazo, porque de verdad que esto es un trabuco. Ismael Miranda, Richie Rey y Bobby Valentín en esta, ¿no? En este tema, bajo, piano y bongo. Definitivamente una delicia para el oído, para los pies, para abrir con mucho ánimo la ventana. Es final de mes ya, julio se fue julio, estamos a viernes y bueno, vamos a iniciar un mes de agosto con muchísimas actividades y por supuesto muchísimas informaciones para todas y todos, ¿no? Bueno, revisando la agenda informativa, nos encontramos que la Operación Liberación del Pueblo ya se está desplegando en todas las capitales del país. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en articulación con sus organismos adscritos, se dispone a desarrollar la Operación de Liberación y Protección del Pueblo en las ciudades capitales de todo el país a fin de continuar la recuperación de espacios para el buen vivir de todos los ciudadanos. Así lo informó el Mayor General Gustavo González López, titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, desde el urbanismo Ciudad Tiuna en Caracas, donde enfatizó que como producto de las labores de inteligencia efectuadas durante la OLP, en las próximas horas se iniciarán nuevas y distintas modalidades para prevenir el desarrollo de las actividades delincuenciales que buscan copiar modelos criminales internacionales. Es que cuando hablamos de modelos criminales internacionales, esto es algo que viene pasando desde hace muchos años en Táchira ya, y es algo que se inició en Colombia con el paramilitarismo. El paraco va al negocito del barrio y le dice al dueño: mira, me tienes que dar 10.000 bolívares semanales, si no, no trabajas. Y entonces tenemos a comerciantes que están obligados a pagar unas vacunas para que los dejen trabajar, que muchas veces se comen las ganancias que ellos puedan tener. Ese modelito no es de aquí, ese modelito es importado. Y desde hace tiempo lo vienen ya haciendo los paracos en San Cristóbal, caramba, y resulta que en Caracas también impusieron el modelito. No, señor, esas prácticas hay que erradicarlas por completo. El ministro González López dirigió desde Ciudad Tiuno la inutilización de al menos 150 armas de fuego que habían sido incautadas en diversos procedimientos y otras que habían sido entregadas de manera voluntaria. Con esa cantidad se llegó al menos a 1.511 armas de fuego que fueron inutilizadas ayer en todo el país como parte de una de las etapas de consolidación de la Operación Liberación del Pueblo. González López explicó que las actividades enmarcadas en el Plan de Desarme Nacional han dado como resultado que desde inicios del presente año se hayan sacado a circulación a más de 11.600 armas de fuego y municiones en todo el país. Felicitó al Estado Barinas, entidad que ha aportado 722 armas de fuego de manera voluntaria. De igual modo, extendió felicitaciones a los estados Aragua, Portuguesa y Bolívar, porque a través del aporte voluntario de sus habitantes han sacado a circulación las armas para luego destruirlas. El titular del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz explicó que con esta fase de las OLP se busca liberar y proteger a estos urbanismos de esas bandas que han tratado de mezclarse y traer una cultura que no es nuestra, como el paramilitarismo, el narcotráfico, el sicariato, la extorsión y el secuestro, como una modalidad que busca utilizar el crimen con fines políticos, puntualizó. Agregó además que según los estudiosos del tema, un arma fuera de circulación representa 5 homicidios que se pueden estar evitando, aseguró el ministro. Le invitó a la población que presenta conductas delictivas no acordes con las bondades y posibilidades que ofrece la Revolución Bolivariana a abandonar este modo de vida y reiteró que de forma confidencial o abierta pueden entregar sus armas de fuego para recibir incentivos como lo establece el Plan Nacional de Desarme Voluntario. Bueno, y el que no quiera el que no quiera tomar la mano que le están extendiendo a las autoridades, que asuma las consecuencias de sus actos. Así de sencillo. Bueno, y fíjense ustedes, ¿no? Hay algo bien curioso que ocurrió ayer. Creo que alguien había hecho el comentario aquí en la ventana sobre una situación de saqueo en un depósito de Pedeval en Barrancas del Orinoco. Lo que llama mucho la atención es que el Panorama, que fue uno de los periódicos que publicó la información, también lo hizo La Iguana, lo hizo Prensa Opositora, utilizaron como foto las imágenes de un saqueo ocurrido en las Filipinas, en las Islas Filipinas. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la intención de colocar las fotos de un saqueo en Filipinas para ilustrar o para hacernos creer, mejor dicho, para hacernos creer que eso ocurrió en Barrancas del Orinoco? A esto se le pueden dar varias lecturas. Una, la primera, que el tal saqueo no ocurrió, que a lo mejor el tal saqueo fue una escaramuza de dos malandros que agarraron dos cosas, ahí medio se armó una zarabanda y ya. La otra, que el saqueo ocurrió, no había nadie para tomarle fotos, cosa que me extraña porque todas las cámaras te tienen fotos y ahora, hasta en una situación de terremoto, la gente en vez de salir por la carcelería de emergencia está tomando el video del terremoto, de cómo se mueven las cosas, porque hemos caído esos niveles también de inconsciencia. No habían fotos y estas personas utilizaron una foto de un saqueo de las Filipinas para ilustrarlo. Eso es siendo ingenuos. La otra es que ese saqueo se pudo haber dado, pero eso, saqueo como una especie de escaramuza, y para generar zozobra y regar rumores e incitar a que esto ocurra, agarran fotos de un saqueo en Filipinas. Yo creo que es más la tercera, pudiera ser la tercera. Entonces vemos cómo uno se metía en Twitter, ¡el pueblo tiene hambre! ¡El pueblo está saqueando! Haciendo llamados, cuentas opositoras, haciendo llamados a saqueos, por un lado. Y tenemos cómo por WhatsApp, entonces empiezan a circular mensajes de están saqueando, están imponiendo toque de queda, la guardia se está metiendo en los hogares, o sea, desprestigiando la Operación Liberación del Pueblo. Y diciéndote cosas como, cuidado que la cosa está delicada, cuidado que en cualquier momento pasa algo, cuidado. Señores, algo se está cocinando la oposición. Si ocurrió algo en este Pedeval, es que lo pongo en duda, es que ya nada más el hecho de que coloquen una foto de un saqueo en las Filipinas, ya uno le genera duda, el supuesto saqueo en Barrancas del Orinoco. A lo mejor fue una pequeña discusión, un pequeño alboroto, y hasta ahí. Oye, ¿no estarán agarrando, ya que ellos tienen tiempo financiando paramilitares aquí, no estarán financiando a la gente para que intente armar escaramuzas y ya sus medios están replicando, haciendo llamados para que efectivamente ocurran saqueos? Ojo, avisor, esto es un llamamiento a las autoridades. Esto es un llamamiento a los cuerpos de inteligencia y también a todas y todos nosotros. Algo se están cocinando. La persona que me mandó este mensaje es una persona opositora vinculada con políticos de oposición y que nunca me manda mensajes de este tipo y que me mande un mensaje de la cosa se está poniendo delicada, significa que algo están preparando. Ahí se los dejo. Bueno, seguimos revisando informaciones y ayer fue el acto de graduación de alumnos de la UNEFA, ¿no? Y bueno, el presidente Nicolás Maduro destacó que gracias a la Revolución Bolivariana hemos batido el récord de más de 10 millones de venezolanos incorporados a la educación pública. El presidente Maduro destacó la noche de este jueves que la Revolución Bolivariana ha permitido que en la actualidad más de 10 millones de venezolanos estén incorporados en algún nivel de la educación pública, lo que calificó como un récord. Recordó que para el año de 1998 la matrícula universitaria era de 810 mil jóvenes y más. De esta cifra de ciudadanos, la mitad se formaban en instituciones privadas. Mientras que a la fecha existen 2.622.000 estudiantes en diversas carreras del conocimiento humano en universidades públicas. Indicó que el gobierno revolucionario ha creado 44 nuevas universidades públicas y de calidad de manera progresiva. No es cualquier cosa, es un esfuerzo gigantesco de inversión pública. Es un esfuerzo que tenemos que tener conciencia. Es obra de la conjunción de esfuerzos, señaló. Durante el acto de graduación de 150 nuevos profesionales de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, UNEFA, en la Academia Militar de Caracas, dijo que era frecuente la intermitencia en la permanencia estudiantil en las universidades privadas. Podías permanecer mientras pagaras. Si no pagas, estás fuera de la universidad hasta que tengas los reales para pagar, así es. Hizo hincapié el presidente Maduro en que la universidad pública como concepto estaba desaparecido, así como el derecho a estudiar. El jefe de Estado enfatizó que con la constituyente de 1999 se inició un proceso sostenido, firme, complejo, difícil de recuperación de la educación como un derecho humano del pueblo, de recuperación integral de toda la educación de todos los niveles, de la educación pública gratuita y de calidad. El presidente resaltó que el Estado ha creado en 15 años los programas Robinson, Rivas, Sucre para garantizar el acceso a la educación a aquellas personas que por una u otra razón podían gozar de este derecho, así como también se ha fortalecido la educación primaria y en todos los liceos. Otra de las cosas que puntualizó el presidente Maduro es que la inversión en educación se mantendrá. Bueno, tenemos también, el presidente Maduro también señaló en este acto que los jóvenes profesionales serán los constructores de la independencia económica a través del conocimiento. La nueva generación de profesionales formada en un sistema educativo signado por la inclusión debe convertirse en la constructora de la independencia económica integral a través de su conocimiento. Para ello debe usar su vocación y sus herramientas profesionales en la consolidación de la soberanía productiva del país, indicó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ustedes son los elementos necesarios para desprendernos de la dependencia económica por las vías de la tecnología y la ciencia, que sean un ejército de profesionales en la línea de la construcción del conocimiento, que es la base más importante de las facetas para la independencia nacional, indicó el primer mandatario durante la graduación de la promoción, comandante supremo Hugo Chávez, de la UNEFA. En la actividad recibieron sus títulos 152 nuevos profesionales, de los cuales 2 son egresados en el área de contaduría pública, 30 de economía social y 120 de ingeniería de sistemas, quienes tienen el reto de consolidar un nuevo modelo social e impulsar las misiones socialistas desarrolladas en los últimos 16 años por la Revolución Bolivariana. Y bueno, y en el tema internacional, el presidente de Guyana, David Granger, repudió la propuesta de la activación del buen oficiante sobre el reclamo del Esequibo. El presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, rechazó la proposición de la reactivación de la figura del buen oficiante, dicha por el presidente Maduro para resolver la discusión sobre el territorio en reclamación del Esequibo. Nada, los gringos le dijeron, póngase duro ahí, no acepte ningún tipo de negociación. Al carrizo la ONU y cualquier organismo internacional. Y eso es lo que está haciendo David Granger. Recordemos que estuvo por allá por los Estados Unidos, lo recibió un funcionario de tercer nivel, pero igualito le pasaron sus instrucciones. Asimismo, este jueves, el mandatario guyanés dialogó vía telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, donde insistió en su intención de llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Además, repudió la propuesta del presidente Maduro sobre la propuesta de activación del buen oficiante a través del Acuerdo de Ginebra. Por tanto, el representante de la ONU expresó su propósito de reunir a ambos mandatarios para encontrar una solución por vías diplomáticas sobre la base de las recomendaciones de las misiones de los dos países. Sin embargo, el diario E-News Guyana informó el canciller de Guyana, Carl Greenidge, advirtió que Granger no desea dialogar con el presidente Maduro, pues nosotros no estamos cumpliendo con un cara a cara, no hay ninguna propuesta para cumplir esto. Ya está claro. ¿Y qué están buscando con esto? No solamente atenazar a Venezuela, sino acabar, minar, destruir, debilitar los mecanismos de integración, como son Petrocaribe, UNASUR, CELAC, todos. Eso es lo que están buscando. Por donde menos uno se lo espera, salta la liebre. Y vaya, si es complicada y peligrosa esta liebre que tenemos en el oriente del país, con la que compartimos espacio en el oriente del país. Bueno, son las 10:26 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con este tema dedicado al Esequibo. Es nuevecito de Dama y pa' matarla con De la República. El Esequibo es nuestro. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Músicos de todos los géneros se presentarán durante 12 semanas para deleitar a las y los caraqueños con los conciertos del ciclo Son Ara. Este miércoles 5 de agosto a las 7 de la noche, ven y disfruta en el Teatro Bolívar de Caracas del concierto de Vituaya y Radio Candela. Entrada 50 bolívares. Asiste al ciclo Son Ara. Alba Ciudad te invita. Casa de mi padre, a mi padre le llegaba con regularidad una revista llamada Tricolor. Tricolor por los tres colores de la bandera. Yo de niño aprendí a leer con esa revista. Era una revista de que si tú la revisaras, las ediciones de aquellos años, conseguirías mucho tradicionalismo, mucho folclor, mucha cultura, muchos versos, coplas, dibujos infantiles. Yo me empecé a enamorar de la historia, de algo que llamaban historia. Entonces por ahí empecé a oír, a leer de un tal Miranda y de un tal Bolívar. Y yo estaba comenzando a leer y escribir. Sembrando amor, cosechamos patria. Gobierno bolivariano. En estas vacaciones, recorre Venezuela. Cristalinas y cálidas aguas del Mar Caribe esperan por ti. El gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, te invita a vivir la experiencia que ofrecen las costas venezolanas. Lugares predilectos en el oriente, centro y occidente del país, donde podrás conocer la magia que esconden nuestras paradisíacas playas. Ven y disfruta en familia de estas vacaciones 2015. Gobierno bolivariano. Tumba ca tumba ca tumba ca tucu tucu tumba ca tumba ca tumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Esta es una canción netamente venezolana, por ahí por las pampas de Chachopo. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Como sardinas en la tanda, como monos en la jungla, blindados de la puerta del autobús. Camioneta de pasajero en la ciudad. Conductor profesional, porque el trato es muy cálido y cordial. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Oh, qué chévere es montarse en autobús. Hay tanto calor humano y tanta cooperación. Todos cantan al montarse en autobús. Cuando niño yo quería ser conductor. Ahora sueño con volverme colector. Sí, y vendiendo golosinas, así ganarme la vida, trabajando de autobús en autobús. Oh, yo quiero hoy montarme en autobús. Como anhelo las canciones que me pone. Así será toda la vida, nadie lo podrá cambiar de tu mente, nadie lo podrá quitar. Aunque chévere es montarse en autobús, aunque chévere es montarse en autobús. Me siento en otro país, me siento muy importante, soy feliz. Yo me voy, no en un carro, yo me voy, no en un taxi, yo me voy en autobús. Aunque chévere es montarse en autobús, en traje de gala, yo me voy a la estación. De la ciudad de Valencia, estado Carabobo, viene este grupo Guatopori. Ay, qué chévere es montarse en autobús, pagando 15 bolos que nos quieren clavar a partir de mañana. Desacatando la Gaceta Oficial, que estipula que el aumento que se haría válido a partir del 1 de agosto es de 12 bolívares, no de 15. Entonces tenemos cómo algunos gremios del transporte hacen lo que les da la regalada gana, como también los comerciantes hacen lo que les da la regalada gana, y te cobran las cosas por encima de lo que te marcan los empaques diciendo, ay, es que nadie vende así, ay, es que te lo tenemos, cómpralo. Oye, señores, ¿qué es esto? Entonces, esta nota salió publicada en el Correo del Orinoco. El alcalde Jorge Rodríguez se reunirá con los transportistas para discutir tarifa del pasaje urbano. Buscará un consenso con el gremio. Señores, esto han dado un golpe de Estado. Jorge han dado un golpe de Estado. Lo aprobado por el Ministerio de Transporte es 12 bolívares. Si ellos quieren un aumento un poquitico más grande, debieron haber llamado a conversaciones, a negociaciones, no dar el madrugonazo el fin de semana pasado diciendo a partir del primero de agosto le vamos a clavar a la gente 15 bolívares de pasaje. Entonces ahí tenemos un estado que, ay, los nenes quieren una proveeduría de repuestos, vamos a darle la proveeduría de repuestos. Ay, los nenes quieren subsidio, ay, vamos a darle subsidios a los nenes. Ah, porque al estado, ahí sí reconocen al estado a la hora de pedir repuestos, pedir subsidios, pedir cauchos, pedir de todo. Pero a la hora de acatar los acuerdos, a la hora de cumplir los acuerdos, porque esta tarifa de 12 bolívares que estipula la Gaceta Oficial fue gracias a una mesa de negociación entre el sector transporte y el Estado. Ahora van a salir ellos con el chorro de baba de desacatar lo que está en Gaceta Oficial porque les da la regalada gana de clavarnos 15 bolívares por el pasaje. ¡Qué falta de seriedad, señores! Y mire, ya que vamos a montar aquí una fábrica de autobuses Yutón, por lo menos aquí en Caracas ya está bueno de que nos tengan secuestrados. Estos señores, ojo, no estoy metiendo a todos los camioneteros, hay camioneteros conscientes, hay camioneteros honestos, pero también hay gremios camioneteros bien bonitos y bien controlados, ¿no?, por los adecos, que ahí están confabulando, regando, no, que si saqueos, que si pa' acá, pa' allá, el pasaje. Oye, qué casualidad, ¿cómo arrancó el caracazo? Porque los camioneteros subieron el pasaje. Ya están saqueos en Caicara, en Barrancas del Orinoco, aumento del pasaje. ¿Qué están buscando, señores? Empecemos a atar cabos para que vean veamos lo que están buscando. Miren, señores, al Estado venezolano, ya que vamos a montar aquí la fábrica de autobuses Yutón, que las líneas de transporte sean públicas, meterles competencia y quitarles los subsidios. En vez de andar subsidiando esa cuerda sinvergüenza, que están cuadraditos hasta para dar un golpe de Estado, porque esto es bien extraño, que desacatan la Gaceta, desacatan al Estado. Señores, proveeduría para taxistas, para transportistas de empresas de carga, proveeduría, subsidios, pero ya, quítele subsidios, proveedurías y ya. Y ya, y listo. Y una buena línea de transporte, buenas líneas de transporte público, y que ellos vean, que enfrenten a la competencia. Porque ante gremios tan desleales como ese, hay que tomar medidas. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las vías de participación a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Y esta llamada es de Fernando La Presta. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días, Doble Zambrano, usuarios y usuarios. Buenos días para todos. Empecemos por allí, mira, pero vamos a citar dos efemérides antes. Hoy es el día de la batalla de Matasiete en Esparta. Y también, tal día como hoy, nació el indio Figueredo. Uh-huh. Ajá, el hombre del Gabán, el hombre de María Laya, el hombre de es otra, Guayabo Negro, varias tiene él. Dicen que es el mejor artista que ha parido este país. Pero bueno, tú estás diciendo algo que mi reina, es historia de Venezuela. Porque eso es historia de Venezuela. Desde hace cierto tiempo para acá, el gobierno venezolano le da transporte a ellos. En este sentido, le da el autobús, el carro o lo que sea. Se lo pone todo papita, papita. Ah, le da el transporte, le da repuesto, le da caucho, le da nafta, gasolina, le da todo. Y lo primero, cuando le entregan el autobús, que llega a la estación terminal, le pone hora cero. Ajá. Lo primero, eso es lo primero que hace, hora cero. Si no me pagan tanto, es tanto. Fíjate bien. El año pasado, el pasaje subió a 10 bolívares, supuestamente, ¿verdad? Era 7 y pico y lo redondearon a 8. Ajá. Ajá. Ellos redondean siempre para arriba. A 12 bolívares, están redondeando a 15. En este sentido, ellos dijeron, el pasaje más o menos quedará entre 12 y 15 bolívares. Ese más o menos ahorita se hace, mientras siempre. Eso es, mientras siempre. Especulo en esto, el Estado lo pone todo, ¿ok? Uh-huh. Inclusive a muchos de nosotros nos da una bequita en un sentido que nos paga nuestra pensión, unos por derecho y otros porque ya estamos viejitos, ¿ok? Y tenemos que pagárselas a ellos, so pena de un regaño de decirnos todo lo que le da la gana. Por ese lado. Cuando fíjate, la exoneración del pasaje para los mayores de 60 años es un derecho de todos los venezolanos y venezolanas. Es decir, que nos violan nuestros derechos los sinvergüenzas eso. Y de paso es municipal. Ajá. Okay. Bueno, ahora fíjate en esto. Tú escuchas todos los días el desayuno, ¿verdad? Sí, lo veo casi todos los días, sí. ¿Viste esta mañana? Fíjate tú que esta mañana no puede, no puedo prestarle mucha atención, lo vi así por encimita. Bueno, vamos a rescatar un poquito. Entrevistaron la gente de la pesca. Ellos tienen ahora un grupo que es una cooperación de pescadores, ¿ok? Se llama, creo que Copa, algo así se llama. Bueno, ellos hablaron allí que quieren ahora un capital semilla, porque ya sus lanchas, como tienen como 10 o 15 años, uh-huh, los motores no están buenos, lo quieren todo. Quieren la lancha, quieren el motor, quieren los repuestos, quieren la cava, quieren el frío, quieren la cava de transportarlo, la distribución para que llegue económico a la mesa del venezolano. Recapitulo en este sentido. Si un kilo de carne que el gobierno venezolano tiene una pelea, y me perdonan por lo que voy a decir, se está cayendo a carajazos con los ganaderos para no ponerlo más allá de 120, 130 a la canal, porque ya está beneficiado, el señor dijo, yo te voy a poner un ejemplo, más o menos el precio es 150 bolívares, el jurel, dijo él, el jurel, 150 bolívares. Ese es un peso bruto, no está beneficiado porque no le han sacado las vísceras, no se le han quitado las escamas, no se le ha quitado un pedacito de la cola, no se le han quitado las aleticas que tiene. Eso es más o menos de un 10 a un 15% del peso, no está beneficiado. Si tú se lo quitas, de 150 te pasará más o menos a 170 bolívares por kilo. Cuando tú lo llevas a la cava, o sea, lo pones en el frío, generalmente le doblan el precio, y cuando llega a tu mesa, que es donde tú lo vas a comprar, te cuesta el doble de lo que te lo pusieron allá. O sea que van tres o cuatro veces en lo que él dijo. Si el mar te propicia y te da el alimento, ¿por qué tú lo vas a cobrar 150 bolívares? Si allá es donde está la cuestión. Yo no estoy diciendo que no ganen, yo no estoy diciendo a ponerme a ver lo que ellos se van a llevar como sustento o como utilidad, porque eso no se trata, porque un pescador no sale a la mar a traerse 5 piezas, sale a traerse 100 kilos de pescado, porque si no, no sale, por favor. Y ellos van donde está el cardumen, ellos van en el momento que hay la mejor pesca, para eso salen de noche y saben lo que van a hacer, por Dios. El Estado venezolano, en este caso el gobierno, debe poner una comisión que lo estudie en verdad, porque si no, nunca nos vamos a comer un pedacito de pescado más adelante a un precio económico, a un precio justo de verdad. Porque ¿a quién le dice a los ganaderos ahora que no cobren la carne a 1000 bolívares cuando un pez o pescado te cuesta 150 bolívares el kilo en la lancha? ¿Quién se lo dice a ellos? Nadie, pero nadie. Por favor, tenemos que estudiarlo, tenemos que en verdad que el gobierno le ponga un coto a todo esto, tanto al transporte como a la pesca, como a todo, a los que siembra, que dicen que lo traen de los Andes, y mentira, eso lo compran en coche, porque lo hemos presenciado, van a coche, te compran un camión y te lo dicen que lo traen de los Andes, y te quieren cobrar 100 bolívares, 150 bolívares por un kilo, por Dios. Hay que buscarle la salida a este problema, y este problema tiene que ser un estudio de la gente del Ministerio de Comercio, conjuntamente con las personas que somos interesados en ello, y somos interesados todo el pueblo. Vamos a dejarlo hasta aquí para que otros también especulen sobre el caso. Estamos en el fin de semana, amigos, queremos encontrarnos la próxima semana, el lunes para ser más exacto. No ingresa a la estadística, no busque los extremos, con eso basta, hermano. vamos a divertirnos y nos encontramos. Un besote para ti, mi reina, y feliz fin de semana para todos. Un besote grande, Fernando. Mira, es que yo creo que todo esto origina una cadena. O sea, ¿por qué el gremio de los pescadores está ahora que te quieren clavar esa aberración por una pieza de pescado? Porque ellos también son pueblo y a ellos les están cobrando, a ellos les están cobrando caros los productos, a ellos les están cobrando cara la leche, la fórmula de los muchachos. Entonces, de algún modo, quieren que sus ingresos aumenten y entonces le aumentan al pescado. Es una cadena, es una cadena. La especulación hace que entonces los diferentes sectores quieran especular para poder sobrevivir. Y estamos metidos, pues, la serpiente que se muerde la cola, una espiral inflacionaria que hay que detener, hay que detenerla urgente. Hay que detenerla urgente porque vemos en marcha de verdad un plan macabro de replicar un fenómeno caracazo. Fíjense ustedes, inflación, acaparamiento, rumores o incitaciones de saqueo y un aumento del precio del pasaje porque a los camioneteros les da la regalada gana. Un desacato abierto a la regulación, al acuerdo que ellos mismos establecieron con el Ministerio de Transporte. Caramba. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, Isa, ¿cómo estás? Margot. Hola, Margot, ¿cómo te ha ido? Bueno, ahí más o menos. Bueno, estoy oyendo el programa y de verdad que lo que dice el señor La Triste es verdad. Nosotros comíamos pescado dos veces a la semana y ya no lo hacemos, no podemos. Con respecto a el disgusto es general. Yo tengo, mi hermano llegó de Maturín ayer, me dice que una harina pan la están comprando en 150 allá. Uh-huh. El pueblo está muy descontento, de verdad que sí. Porque tenemos ya, bueno, 16 años, pero ya desde que Maduro ganó para acá, yo creo que ya el sacrificio de nosotros ha sido demasiado. Nos hemos sacrificado, hemos aguantado todo lo que nos han hecho, pero yo creo que llega un momento en que en verdad ya, yo por lo menos hoy amanecí, ayer fui al Bicentenario a comprar unas cosas que tenía como 3 meses que no iba. Y cuando voy a pasar a la caja, aparte de que no había muchos productos, pues, bueno, lo que había. Cuando pagué en la caja, me suena mi celular, porque tengo mi cuenta en el Banco de Venezuela, bueno, pasó mi pago, pues. Uh-huh. Y cuando le da el ticket, la broma de la muchacha, dice que la tarjeta está negada. Yo le digo, mira, acaba de cargármelo, aquí tiene. Uh-huh. Y me bajé al Banco de Venezuela, agarré la calentera más grande del mundo. Me fui abajo al Banco de Venezuela y la que me atiende en el Banco de Venezuela ni me vio la cara. Yo tuve que decírselo, yo trabajé en el Banco de Venezuela, esa fue mi primera escuela. Uh-huh. Y ella no me supo explicar. Me dijo, bueno, señora, no sé, mire, vaya, suba con este papel y esto. Y le dije, no, yo quiero que tú me busques ahí, ¿qué es lo que pasa? Porque me sale negada mi tarjeta, si me pasó o no. Entonces, nada, me subí. Arriba tampoco me pudieron resolver el problema porque era el banco el que me lo tenía que resolver. Imagínate la calentera tan grande que agarré. Claro. Entonces, bueno, menos mal que yo iba con 2 chamitos aquí del edificio que me dieron la cola y ellos aprovecharon de entrar conmigo. Y uno de ellos me dijo, no se preocupe, señora Margot, yo se lo pago y arregle su problema en el banco y después usted me da el dinero. Porque su mamá los estaba esperando, su mamá es periodista por la verdad. Uh-huh. Entonces ella nos estaba esperando ya en el estacionamiento para regresar. Pero qué calentera tan grande. No, claro, con toda razón. Y una cosita más, Ensa. Hoy amanecí muy desestimulada. No. La lista de útiles. Yo tengo un hijo especial, síndrome de Down, tiene 32 años, lo tengo en un taller laboral. Tiene 25 años yendo al colegio. Las chemis están en 3.500. Les cambiaron el uniforme este año para camisa gay. Uh-huh. Las chemis en 3.500. Imagínate los blue jeans y los monos. La lista de útiles, una representante, ella fue y empezó a comprarla. La de ella pasa de 5.000 y no está completa. Mi hijo va a tener este año a agroecología. Bueno, le piden desde tierra de matas, abono, bolsas plásticas, semillas, porque van a sembrar este año, nos van a enseñar a sembrar. Y el transporte, yo pagaba 800 bolívares hasta este mes de agosto, que lo pagué el año pasado. Acuérdate que uno paga el mes de vacaciones adelantado. La señora me lo puso 2.000. Sí, tú nos habías preguntado. ¿Qué hago? Dime. Si yo cobré la quincena el 28, ya no tengo ni medio. Entonces esas son cosas. Aquí el gobierno tiene que ponerse los pantalones porque esto se salió de control. Se salió de control y de verdad hoy amanecí descontente y como yo creo que 19, 30 millones de habitantes ahorita aquí, que acabo de ver una cola en el supermercado de la esquina que estaban vendiendo papel toalla, yo me paro en la ventana. Y ya se terminó la cola, fue rapidita. Entonces yo digo, entonces nos esconden los productos, bueno, pero busquen, el presidente Chávez cuando en el 2002 él buscó ayuda de sus amigos, y inundó el mercado de gasolina, y buscó comida, inventó Mercal, pero ya tenemos 2 años llevando palo. Y yo sé que no te va a gustar mi comentario, pero hoy amanecí demasiado desestimulada y demasiado descontenta. Chao, Enza. Gracias. Bueno, nada, ánimo, mira, pa'lante es para allá. Margot, no desmayes. Pero mira, es que se están importando medicamentos de Brasil ahora. Esto se ha publicado en Correo del Orinoco. Uruguay exportará 235 mil toneladas de alimentos a Venezuela. Es decir, los alimentos están. El gran problema, señores, que tenemos es el del bachaqueo, que se está dando una solución, digamos así, a mediano plazo. Estamos cortos de tiempo, tenemos otra llamada, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, vamos a darle cabida a la llamada. Buenos días. Hola, Enzo, es Susana, ¿cómo estás? Hola, Susana, muy bien. ¿Cómo están por allí? Bueno, vale, bien. Qué fino, mire, ¿cómo están los pantalones y la ropa? Oye, vale, ¿tú puedes creer que esta semana no se han puesto? Qué broma, vale. Oye, qué raro, ¿no? Después de tanta propaganda, qué chévere. Sí, señor. Más chévere. Mira, no, esa, quería participar en el comentario que hiciste sobre las noticias que desvirtuaron con la foto. Sí. Tú sabes que nosotros desde el comité de estudio hemos observado que eso está pasando muy seguido con la gente de la Iguana. Uh-huh. No es la primera vez que ellos se hacen eco de este tipo de cosas. ¿Te recuerdas cuando dijeron que una periodista de CNE había captado una bandera del ISIS, de no sé qué, en una marcha? Uh-huh. Y resulta que es la bandera de la gente de los compañeros de la LGTB que tienen un falo de colores, sí, allá en Estados Unidos, y ellos dijeron que era una cuestión del ISIS infiltrado. Eso fue horrible, ¿no? Eso pasó por ahí. No, y cuando las toallas sanitarias también se hicieron eco del rumor de las toallas sanitarias, pues muchas veces toman a Panorama como fuente y Panorama también ha tenido el mismo pelón. Exactamente, entonces eso hay que analizarlo por allí. Mira, otra cosa que te iba a comentar con referencia a la cuestión mediática, que sabemos que viene fuerte. Lo que está diciendo la señora Margot, ella no debería de caer en la retórica de sentirse mal, abandonada. Somos mayoría y la mayoría nos sentimos así, pero no nos podemos poner dispersos. Nosotros tenemos que entrar en contacto con nuestro propio ser interno, como decía el comandante, mírate en el espejo y pregúntate. O sea, si tú no consigues un aliado, una persona, un familiar, mira, aquí yo tengo mi familia también que tiene un 35% de oposición y mira, me resbala, mamita. Yo tengo una capa de teflón encima. De verdad que sí, porque es una lucha constante y te sacan todo y te dicen todo, pero tenemos que tener argumentos para debatirlos y contrarrebatirlos. En ese aspecto le digo a la señora Margot que salga de ese cuerpo. Mira, nosotros cuando el comandante nos dijo, vengan conmigo los que quieran patria, teníamos que saber a qué carrizo notamos que tenemos que enfrentar. O sea, mire, señora Margot, póngase las pilas, cámbiese las alcalinas, póngase una alcalina nueva, porque esas están sulfatadas. Nosotros tenemos que rebotar esa posición que nos está inculcando la oposición. Ahora, en referencia a otra cosa que te quería decir, no sé si supiste lo de los estudiantes de Palestina que regaron por allí, la gente de la emisora AM, que no voy a nombrar, en un programa de las 3 de la tarde, que los estudiantes se habían ido del ELAN y tal y tal. Mira, eso me dio tanta indignación, Enza, y llamó a la Cancillería, me atendieron muy bien, llamé a le pasé el correo a la embajadora de Palestina. Bueno, mija, hicieron algo y salieron a flote, los palestinos hablaron y tal y qué sé yo. Pero todavía estoy esperando que la excelentísima embajadora de Palestina aquí en Venezuela, que no tome mis palabras a mal, pero que ella le mande un oficio a esa gente de esa emisora en ese programa de las 3 de la tarde, de los lunes a viernes, y les ponga su parado, porque ellos tienen que respetar, porque ¿qué querían? Buscar un conflicto internacional con Venezuela y Palestina. No puede ser. Entonces eso es falta de, de información, de nos tienen descomunicados prácticamente, no debe ser así. Nosotros estamos para la lucha y el combate no se termina, el combate es todos los días, cada minuto y cada segundo. Entonces a los compañeros que están escuchando Alba Ciudad, cuando se sientan así deprimidos, desasistidos, desinformados, mire, búsquese en el espejo y pregúntese qué hubiera hecho el comandante. Ay, sí, qué chévere, el comandante cumplió 61 años, qué nota, vamos a tirar cohetes, vamos a picarle torta. Y la ideología, y el sentir, y el amor con amor se paga. Ah, lo arrastramos porque estamos bravos, porque no conseguimos el papel higiénico, la toalla sanitaria y el champú. No, papayito, mira, nosotros tenemos que hacer pila. Un abrazo, Enza. Un abrazo grande para ti, Susana. Un abrazo grandotote. 10:56 minutos, vamos a hacer una pausa. Y bueno, y a propósito de lo que estábamos diciendo del aumento del pasaje, pues Jorge Rodríguez informó que se mantienen conversaciones con el gremio, con el cual se han realizado 4 reuniones para acordar el precio del pasaje con base en el aumento de las tarifas de las rutas interurbanas, suburbanas, igualmente sobre el tema de suministros de materia de repuestos neumáticos y otras solicitudes. Porque eso sí, sube el pasaje, pero que papá Estado me siga dando las cosas, ¿no? Que mantienen los transportistas, agregó el alcalde. Bueno, recordemos que el pasado 12 de febrero de 2015, mediante la Gaceta Extraordinaria número 6172, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre, en conjunto con el Ministerio de Comercio y para entonces Justicia y Paz, oficializó un aumento del 40% de las tarifas que se iba a dar en dos partes. Y el aumento que corresponde en realidad para el día de mañana, a partir del día de mañana, es 12 bolívares. Lo de 15, señores, es un madrugonazo que esta gente nos quiere dar. Mira, yo entré a estudiar en la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela en 1988. Y una de las cosas que yo recuerdo con mayor, era una época difícil, había los encapuchados, siempre había conflicto los jueves, estudiantes asesinados. Pero una de las cosas así que ayer leyendo esta nota la recordé y me entró como que un fresquito. Fue una vez que entrando a la universidad habían cerca de 20 camioneticas metidas en tierra de nadie. Los estudiantes se habían molestado, bajaron a los choferes y tenían las camioneticas secuestradas. Y entonces, esto me recuerda un comentario, ¿no?, que hacía Randolph ayer. Es que pareciera que los camioneteros siempre han estado en contra del pueblo. Pobre robándole a pobre, pobre explotando a pobre, especulando a pobre, porque el rico no agarra camionetica. Cónchale, vale. Poquito de conciencia, pero insisto. Me parece muy casual, manipulan con informaciones de saqueos, con fotos de saqueos en Filipinas, un aumento arbitrario del pasaje, está más ruda la cosa en los supermercados, porque sí está más ruda. Además de estar todo mucho más caro, han desaparecido rubros que antes habían, como el arroz, como la mayonesa, ¿no? Señores, hay que estar alerta. Hay que estar alerta porque se están cocinando algo. Vamos a ir a una pausa con este tema de buena fe. Se llama Buen Viaje y también está referido a lo placentero que es viajar en camionetica. Esta inmensa mole de hierro y calamina, vamos al fin de vuelta a otro renglón de nuestras vidas. Cumplido fue el taller, la clase, el verso, el pan, el negocito y la oficina. La parada, fin y principio, anuncia un intercambio de miradas. El aire que se asusta, no ha de entrar por la ventana, fumándonos la piel. Mientras otra carretera está muriendo desangrada. Venga, señora, siéntese aquí, que ya su edad no está para soportar este trajín. Haga un esfuerzo por resistir tanto genital que está a nivel de su nariz. Son las 6 de la tarde, caída la luz, un vientre se me antoja que es el metrobús, un ajiaco típico tan nacional, un poco pasadito de sal. Somos un tumulto muy trabajador, benditos por nuestro sudor, que no cunda el pánico ni el mal humor. Vamos con un cherito de Dios. Son las 6 de la tarde, cae la luz, monedas marcan la prisa. Si te diera otra brisa, si te diera otra brisa.

11 y 11 minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando a Carota, Ñeme y Tajá y este clásico de esta agrupación, El Espanto. Carota, Ñeme y Tajá y Maricela Querales se presentarán hoy en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el marco de un ciclo de conciertos en homenaje al comandante Chávez llamado Cantando Bonito. Hoy se van a presentar, ya lo dijimos, Carota, Ñeme y Tajá y Maricela Querales a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas y la entrada es libre. Solo tienen que ir 2 horas antes de la presentación y retirar sus entradas en la sala y podrán disfrutar de un excelente concierto de estos artistas tan talentosos y tan queridos por el pueblo venezolano. Leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Les recordamos que sigue abierta la participación. Nos dice Juan Guirola, se multiplican los bachaqueros y buhoneros fuera de la ley. El pueblo exige que se aplique la OLP, seguridad alimentaria y precios. Dice Mario de Jesús Pérez, hoy miré de viaje con galones de pintura para colocarle desde su ventana una luna azul para su sonrisa. Un abrazo a todos. Dice Juan Guirola, ¿quién le explica al pueblo la expropiación de los galpones en Antímano? La guerra mediática de Lorenzo Mendoza tiene en el medio. Dice también Juan, presidente, exija al SUNDE, tome ejemplo de las OLP y actúe por la seguridad alimentaria. Activemos la fiscalización ya. El pueblo exige apoyo del Estado a la fiscalización popular. El legado de Chávez nos exige protagonismo y participación. La derecha maltrecha está actuando de bajo perfil y con mucho más cuidado, preparando su golpe de Estado pronto. Alerta a todo. Dice Marga García, ENSA, ¿no viste el video que subieron de la situación que se vivió en el macro de la Urbina comprando pacas de arroz? Ojo pelado. No, mira, la verdad, Marga, es que no lo he visto. Pero una usuaria nuestra, una buena amiga, Luiraima Salazar, publicó algo en el Facebook que vale la pena. Es que mira, ya como dice el refrán, el que está picado a culebra cuando bebe jugo salta, ¿no? Y coloca la foto del supuesto saqueo en el centro de Pedeval de Barrancas del Orinoco, que en realidad la portada de Panorama y también la de Excelsior, que es una publicación donde coloca esta misma foto y el titular es Caos y saqueos en Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. Bueno, el comentario de Luis Aime es este. No juegue, no se cansan de la malparida guerra económica y bachaquera, sino que le suman la mentira para incitar la violencia. Esto es en referencia a lo del supuesto saqueo en Barrancas del Orinoco. Hace 2 días estuve escuchando al vomitivo Chuo Torrealba vanagloriándose y feliz porque a partir de septiembre se paraliza el país. Pues que quieren convocar un paro y ustedes saben qué es lo que pasa con los paros generales. Son el preámbulo de un golpe de Estado. Extrañamente se reportan paros de cuadrillas en la faja del Orinoco, ella trabaja en PDVSA, y tiempos improductivos de hasta 30 horas, eso es grave. Hay que estar pilas y alertas porque están a punto de dar la estocada final, o por lo menos le están preparando, ¿no? Tenemos llamada, vamos a darle paso, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es Alesia? Alesia, ¿qué camarada? Tal, cariño? ¿Cómo anda todo? Chévere, manita. Qué bueno. Mira, ay, me encanta Susana, mana. Susana, te felicito, tremenda vibra tiene. Así es que se hace, camarada. Ajá. Tenemos que estar optimistas. No nos podemos desmayar, porque eso es lo que ellos quieren. A la amiga Margot, mire, amiga, si no me equivoco, yo creo que yo la escuché a usted cuando la cuestión del decreto de Obama, que usted estaba rodillada en tierra diciendo, creo que usted, no estoy muy segura, que dijo que usted estaba dispuesta a apoyar en cuestiones de enfermería, porque usted, ella es enfermera, está... ¿Esta? Ay, no recuerdo. Bueno, pero de todos modos, si o sea, no me equivoco, bueno, pero okay, no le caigamos encima a Margot, no, ella no está le viviendo estamos una situación encima, muy difícil. Pero que yo digo lo siguiente, ese positivismo que tenía ella en esa oportunidad, concho, le tiene que seguir, camarada, porque eso es lo que ellos quieren, ellos lo que quieren es desmoralizarnos, la moral, claro. Sobre todo a nosotros los revolucionarios. ¿Por qué? Porque eso se dijo, Ensa, cuando ganamos, cuando salimos todos a votar con esa mayoría en las primarias, entonces eso se dijo que iban a seguir ellos, sí, que lo se advertimos. Iban a fincar más fuerte de lo que lo estaban haciendo, porque ellos, lo que tú acabas de decir, que están picados de culebra. Entonces, nosotros tenemos que estar optimistas, nosotros no nos puede arrodillar nadie, si nosotros no tenemos, mira, Ensa, Ok, la gente dirá, conchale, esa señora, ¿por qué dice eso? Pero yo me recuerdo, Enza, que cuando estaba pequeña, en mi casa se terminaba el papel toalé, y entonces mi mamá, que en paz descanse, para, tú sabes, para castigarnos, porque gastábamos mucho papel toalé, lo agarrábamos para limpiar los zapatos y toda esa cuestión, y ella decía, bueno, entonces ahora, como te, el mercado es en la quincena, los 15 y los últimos, entonces, como ya no estamos todavía en final de quincena, límpiense con periódico. Pero yo no voy a salir a comprar periódico, papel toalé. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, chicas, no podemos desmayar, porque esa es una guerra que nos tienen, y nosotros, precisamente nosotros los revolucionarios, los que estamos rodilla en tierra, tenemos que, no importa, nos quitan esto, buscamos esto. Fíjate tú, Enza, mira, ayer cuando yo venía, como a golpe de 6:30 de la tarde, ¿no? Unos pobres, porque eso sí es verdad que son unos pobres bachaqueros, porque no tenían ni siquiera con qué pagar un taxi. Iban en el metro, ellos iban como a Zapetare, porque yo iba a hacer una diligencia más o menos como eso, las 6 y piquito por ahí, que iba para California en el metro. Y me monto, mire, y esa gente iban con aquellas bolsas transparentes, porque eran bolsotas grandotas transparentes, full de papel toalete ese, rosado escote ese, llevaban harina pan, llevaban bolsas negras que se veían que eran bromas, productos, maletines, y ellos así como en son de burla abrían los maletines para que los que íbamos en el metro viéramos que llevaban ahí desodorante y afeitadora. Sí, son unos provocadores, yo no les digo pobres bachaqueros para nada. No, no hay yo, que decir pero yo digo unos pelas, tú sabes, no, porque sí, no tienen ni con que comprar un taxi esos bichos. No. Están lanzándose en el metro, bachaqueando, ¿qué te parece? No, es pichirrería, y aparte de que en el metro le salen clientes, siempre vendrá alguien en el vagón, mira, ¿y en cuánto lo tiene? La gente estaba brava, y la gente más bien veía así, la gente hacía así con la cara, así, sabían que eran unos bachaqueros. Y entonces, fíjate tú, ahora mi pregunta es la siguiente, esa gente... ¿Dónde se abastecieron que iban así? Para mí, no sé. Para mí, ¿no será que están comprando que están desviando? Porque eso se ve que eran como de cambio. O sea, que digo que fueron camiones, porque yo no creo que en un supermercado que ayer le tocaba, porque todavía están con la cédula. A mí, por lo menos, ayer me tocaba el número 6 en uno privado. Entonces, no, los privados yo digo, siguen, esa cantidad no se la van a vender en un supermercado con esa gente en la cola. Para mí, que a lo mejor debe ser en cuestiones de camiones que les debían esa parte, porque para la cantidad que llevaban, digo yo que es eso. Entonces, es que está muy mosca también con los camiones que están entregando las mercancías en los diferentes comercios, porque uno no sabe, ¿no? Yo no estoy haciendo juicio, ¿no? Pero bueno, porque de algo, de alguna parte llevaban eso, porque llevaban bastante y la gente estaba brava, molesta en el metro y los veía así. ¿Qué te parece, Enza? No, chicas, eso no puede ser, hermana. Bueno, por otra cosa, bueno, para la feria todo el mundo, porque la feria está bien buena. Fui por allá y entonces, bueno, buenísima la feria. Entonces, bueno, Enza, buenos días y hasta luego. Un beso grande para ti, Alesia. Tenemos otra llamada, Yolver. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Entre la señora Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, bien, oyendo a las camaradas y la señora que le están cayendo encima. ¿Cómo es que se llama? Margot, yo a Margot la entiendo, Enza. La entiendo y también entiendo a mis otras camaradas. Hay que seguir adelante, claro, pero de que verdad sí, que llega un momento que tú te pones como que si estuvieras desamparada, como te lo dije hace días. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Yo mira, sé, yo entiendo. Anoche mi esposo llegó aquí con una bolsita. Te digo una bolsita porque antes eran varias bolsitas y llegó con una sola. ¿Me oyes bien, Enza? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, porque es un ruido aquí extraño. Una bolsita con un poquito de tomate, un poquito de cebolla, un poquito, dos pimentones y un ají. Y entonces llega con unos huevos, queso, y yo le pregunto, mire, ¿cuánto gastaste tú? ¿Cuánto traes aquí? Vea, no me preguntes nada, pues me dice, vea, no me preguntes nada, vea, mira, en esa bolsita y todo lo que traje hay 4,000 bolívares, no te lo puedo creer. Y le digo, Carlos, pero la bolsa de no, beba, la bolsa de todo lo que compré, el tomate y eso, ahí hay 700 bolívares nada más. Él me dice, con 200 bolívares antes, Enza, nosotros antes comprábamos 4 y 5 bolsas de cada cosa que de lo que él trajo anoche. Entonces me hace el comentario de una pintura, porque él es latonero pintor, que fue a comprar una pintura, Enza, un galón, medio galón, una pintura de esa para pintar, un fondo. Le dice, no, yo lo que quiero un fondo, le dice al tipo. El tipo le dice, no, está en 15,000. Carlos le dice, chamo, pero ¿cómo 15,000? No, que eso es lo que es, ese es el precio. Entonces, pero yo lo que quiero es un poquitico. Entonces, véndeme un cuarto de galón. Enza, el cuartico de galón a 1,500 bolívares. Entonces, él le dice, bueno, chamo, a 1,500 y tú me estás vendiendo el otro en 15,000. ¿qué es esto? Entonces el tipo que se le molestó y dice, no, pero es que es lógico, me está vendiendo un cuarto de galón en 1.500, dos son 3.000, y el que yo te quiero completo me cuesta 6.000, ¿cuánto me estás robando? Esa, es impresionante, de verdad, y lo que está diciendo la amiga Margot, que dice que se siente como se siente. Anoche yo me sentí así, de verdad, claro. Ver todo esto. Mira, Esa, pero es como dice la otra amiga, es verdad, vamos a vernos el espejo, vamos a buscarle solución a esto. Una de las soluciones, Esa, que yo lo que digo, mira, Nicolás se ve que está solo. El ministro Osorio no habla, no dice, no se pronuncia, nada, Elsa, nada. La última vez que se pronunció fue cuando quitó la cédula, que según él ya no había colas, que no era necesario, según él. Que creo que debe ser que la familia no hace cola, ningún familiar de él hace cola para que él diga eso. Pues la otra, Elsa, yo digo que nosotros tenemos que salir a la calle en pancartas, no hacer nada malo y poner algo grande, que Nicolás se entere, decirle, presidente, queremos hablar con usted, o queremos que el ministro Osorio se pronuncie, o queremos que se ponga la pila el alcalde, porque de verdad, Ensa, esto es patético lo que está pasando. No hay ningún ministro que nos ayude, que nosotros estamos solos, Ensa. Nicolás dice, habla, y pareciera que aquí lo que hay es que no lo reconocen como presidente, porque él dice una cosa y se hace exactamente lo contrario. Entonces digo yo, ¿qué está pasando? Nosotros como pueblo, que estamos a favor, como se lo dije yo a mi esposo anoche, parece mentira que lo que molesta, que la misma gente dice que es chavista y que está con Nicolás, también andan en el bachaqueo, sí. Andan en la sinvergüenzura, sí. Entonces tienen doble cara, doble cara, y son unos caretablas. Entonces yo digo, vamos a pronunciarnos, Esa, pero en la calle, que Nicolás se entere, que nosotros de verdad estamos molestos, para que y evitemos un saqueo, porque lo que tú estás diciendo es verdad, porque anoche lo estaba viendo en Sur La Conducta, estaba viendo todos los programas que yo oigo, el automir, y ellos exactamente lo mismo, Esa. Ellos quieren un saqueo porque ya están viendo que la gente ellos quieren provocar una especie de Caracas. Exacto, Esa, eso es lo que, sí. Mire, en las colas, como te comenté en estos días, hay mucha gente que está a favor de Nicolás, pero hay mucha gente que de verdad está molesta y dice que conchale, que qué le pasa a él, que él no oye al pueblo, que ese ministro hay que cambiarlo. La gente está pidiendo a grito que Osorio lo cambien o se ponga las pilas, Esa, de verdad. Un abrazo y un comentario. Un abrazo grande, y bueno, le vamos a dar cabida a otra llamada. Buenos días. Buenos días, Esa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo te ha ido? Bueno, aquí, chica, aquí es solidarizándome con la señora Marco, porque en verdad yo me siento en esa misma condición, Esa, porque ¿cómo es posible que uno, yo el día miércoles tuve que me corresponde por mi número de cédula en los privados, caminé a mediodía para comprar un champú porque no tenía? Entonces tú vas a comprar la verdura y la verdura ahorita, por aquí por donde yo vi, un kilo de pastillas te lo están vendiendo en 250 bolívares. Dime tú si eso es justo. Entonces tú vas a comprar cualquier tontería y ya se pasa de 200, 300, 400 bolívares. Lo del transporte, me parece sinceramente que el gobierno aquí se está dejando meter el dedo entre los ojos con los transportistas, porque aquí los transportistas todo el tiempo ellos tienen pérdida. Ahí yo vi un señor que, ay, ellos tienen que comprar caucho, ellos compran caucho todos los días. Sí, vale. No, es un descaro, lo de los transportistas es un descaro. Tú te montas en un transporte y a veces que el piso está roto, tiene hasta chiripas, porque yo las he visto. Entonces, esa gente todo sucio, mal hablado, la gasolina ellos se la han aumentado, más ellos usan el gasoil. Entonces, ¿hasta cuándo el gobierno a todo le va a ir siguiendo diciendo amén, amén, amén, amén? Ya basta, mira, uno sale a comprar el sueldo mínimo, ¿en qué se convirtió? En salir agua. Porque ya no alcanza lo que tú compras, entonces encima de eso te van a subir el transporte, no sale, como dice la señora, alguien del gobierno a hablar y a dar la cara. Yo ahora, mira, no, yo sigo siendo chavista y sigo queriendo a mi comandante por sobre todas las cosas, pero ya yo veo que Nicolás habla y nadie le para, aquí nadie está haciendo nada. Mira, esta situación se le está yendo de las manos al gobierno y no se toma medida, porque Chávez, cuando venía una situación así, Chávez mismo se paraba, mire usted esto, y resolvía, pero aquí nadie resuelve nada. Ya no se puede comprar, no se consigue pollo, no se consigue carne, el pescado no se puede comprar, eso está por las nubes, eso es para el pobre, el pescado ya no existe, porque ni siquiera la sardina, ya ni sardina puedes comprar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, yo veo que eso, la señora, la otra dice, no, es que no debemos de caer en eso. No, claro que sí, porque eso lo va deprimiendo a uno, eso lo va enfermando, que tú ves que tú sales, no consigues las cosas, o si antes podías comprar o ahora tienes que comprar, eso te va deprimiendo, eso lo va enfermando a uno. Y cuando una persona ya, uno de la tercera edad más rápido, entonces yo creo que el gobierno debe de tomar en cuenta esto, porque ya eso, mira, se le está escapando de las manos y como usted dice, yo no sé si va a haber o no va a un saqueo, pero la verdad es que esta situación se está poniendo bien negra y el gobierno no le está poniendo la mano dura. Tú vas hoy compras una cosa y vas mañana y tienes otro. Antes yo recuerdo que las sí, cosas... Vamos a ir redondeando, cariño, que ya estamos sobre tiempo, ajá. No, bueno, okay, entonces mira, lo de macro, sí, yo lo vi anoche y dice que es macro de la Urbina y está ahí la gente grabando y la guardia le dice a la gente que no grabe, búscalo. Okay, chévere. Bueno, chao, bueno pues un abrazo grande. 11:27 minutos. Vamos a hacer una pausa con Marisela Querales, El Cruzado. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Gracias a la Revolución Bolivariana, más de 10 millones de venezolanos están incorporados a la educación pública. Pueblo Diverso, la estética de la revolución, fue debatida este jueves en una nueva edición del Foro de Pensamiento y Acción. Entregado, proyecto de reforma de ley de la Biblioteca Nacional fue presentado ante el Parlamento. Muestra dancística Vale Teresa Carreño celebra 30 aniversario del Festival de Jóvenes Coreógrafos. Conciertos,

quedó reverberando en todos. Tu voz de cantor comandante tienes larga vida. Tienes larga vida, comandante, tienes larga vida. El amor y la entrega al pueblo, a tu gente, tiene larga vida. Se quedó reverberando en todos. Tu voz de cantor, comandante, tienes larga vida. Larga vida. Once treinta y seis minutos, escuchamos a Dani Rivera con este tema dedicado al comandante Chávez. Conócete a ti mismo, comandante, tienes larga vida. Y mira, después de este bombardeo de la última media hora, vamos a pensar un poco, ¿no? Vamos a reflexionar y vamos a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Vamos a quitarnos las emociones, vamos a quitarnos los sentimientos, ¿no? Y un mensaje de Carmen Marcano, que tiene en su avatar a Chávez besando una bandera y califica al gobierno como traidor. Dice que si hay un golpe de Estado, que nadie va a salir a la calle a defender este gobierno traidor. ¿Por qué consideras, Carmen, que el gobierno es traidor? Yo no pienso que Nicolás Maduro sea traidor. Yo no lo creo. Y si vamos a hablar de traiciones, hablemos más bien de un sector del pueblo que es traidor. De un sector del pueblo que está traicionando a la patria dedicándose al bachaqueo. De un sector del pueblo que está traicionando a la patria dedicándose a la especulación. De un sector del pueblo que está traicionando a la patria dedicándose al contrabando. De un sector del pueblo que está traicionando a la patria queriendo clavar 15 bolívares el pasaje. Cuando lo acordado fue 12 y encima les dan proveedurías y repuestos. Entonces, de verdad, Carmen, yo no diría que el gobierno es traidor. Y entiendo como una venezolana más y como una caraqueña más. Yo entiendo muy bien a la señora Margot, es más, la entiendo mejor de lo que ella lo puede imaginar. Porque como ella nos ha comentado, toda su familia anda descontentísima y se han vuelto opositores. Y todos los días, ¿tú sabes lo que es todos los días escuchar el jarabe de lengua de todos tus hijos? Que hasta uno de sus hijos que llamaba al programa y hablaba conmigo le tiene prohibido escuchar esta emisora y este programa. Y que cuando la pobrecita va al Bicentenario siempre tiene un problema. Que encima su hijo Luis terminó enfermo trabajando ahí en el Bicentenario por la cantidad de anarquía que vive ese muchacho allí. Y entonces va al Bicentenario, se cara todas las incomodidades, va a pagar y resulta que tiene un problema con el Banco de Venezuela. Caramba, es que yo también me echo a llorar. Cualquiera se deprime. Y cuando uno va al supermercado, yo siempre digo, una expresión acuñada, no una expresión que inventé para ir al supermercado. Cada vez que voy al supermercado salgo de allí deprignada, que es la mezcla de deprimida e indignada. Siempre. Ayer mismo compré 5 bandejas de carne, y ni siquiera de carne de res, o sea, variadito, hablemos, proteína animal. 1.600 bolos. 1.600 bolos. Ah, y en el supermercado no tenían bolsas, de paso. Entonces, mira, señores, la cosa está dura. Y hay que tener chicha en las venas para no sentirse deprimido, para no sentirse indignado. Pero el Buda decía, que es uno de los grandes maestros universales, cuando comas, come. Es decir, concéntrate en el acto de comer, disfruta el sabor de los alimentos. No pienses en otra cosa, disfruta el momento que estás viviendo. Eso pasa con lo placentero y también con lo malo. Entonces yo lo aplico en mi vida personal. Cuando me tengo que deprimir, me deprimo. Cuando voy al supermercado, me deprimo. Y me deprimo, de verdad. Y salgo indignada. Y llego a mi casa y me desahogo. Oye, ¿cómo es posible? Y me siento re mal. Pero señores, ya cuando llega la hora de dormir, me acuesto a dormir tranquila. Y cuando me levanto en la mañana, esta mañana no tomé café porque se me acabó, entonces me hice un té. y me tomaba mi té y disfrutaba del sabor de mi té. Y venía en la camionetica disfrutando del libro que voy leyendo. Y vamos a concentrarnos en las pequeñas cositas que vamos haciendo a lo largo del día. Lo digo porque son estrategias para conservar la salud mental. Porque lo que busca esta guerra económica, lo que busca esta guerra psicológica es precisamente que nos deprimamos y que cuando ellos vayan a dar una estocada final, de verdad nadie salga a la calle. Y señores, lo que nos estamos jugando, o sea, lo que decía la última usuaria que llamó, el gobierno no hace nada. La OLP no es nada. Que 10 millones de venezolanos hayan ingresado al sistema educativo público no es nada. Que tengamos la segunda matrícula más grande de América Latina y la quinta del mundo en universidades no es nada. Que se hayan inaugurado 200 nuevas escuelas no es nada. Eso me recuerda a unas vecinas opositoras que tengo que van todas las semanas a hacerse rehabilitación gratis en el CDI de La Fuente. No es nada, hay muchas cosas. El túnel que se está haciendo para conectar, o sea, como alternativa a la autopista Francisco Fajardo. Señores, eso no es nada. Se está haciendo mucho y tenemos que empezar a verlo todo en su dimensión. Ahora, ¿quién pudiéramos decir que no está haciendo nada? Pudiéramos decir que no está haciendo nada visible el SUNDE. Podemos decir que no está haciendo nada visible el Ministerio de Comercio, que hay una inflación descontrolada y que todo lo que, y lo que tiene que ver con los precios, lo que tiene que ver con la guerra económica, no se ven grandes resultados, salvo algunos decomisos y algunas personas detenidas en la frontera, en lo que tiene que ver con contrabando de extracción. Ese es el punto débil, ese es el peor flanco. Y lo peor de todo, que ese es el que nos afecta todos los días. Porque todos los días salimos deprimidos de un supermercado o de una panadería. Entonces, cuando salgamos así de deprimidos, vamos, desahoguémonos con alguien de confianza, pero después a seguir adelante y ver que hay muchas cosas que antes no teníamos. Y lo que tiene que ver con estas nuevas generaciones, que era lo que estábamos diciendo ayer, no han pasado trabajo, han llevado vida de ricos. Cuando yo tenía la edad de los hijos de muchos de ustedes, o de los nietos de muchos de ustedes, señores, yo lo contaba. A mis hermanas le dieron carrito cuando cumplieron 18 años. Yo ya pasé los 40 y sigo a pie, porque a mí me tocó la crisis. A mí me tocó que me botaran por reducción de personal y pasar un montón de meses desempleada. Y a mí me tocó comprar, porque era para lo que tenía, sardinas y caraotas negras en Proal en los 90, porque para eso era para lo que había. Y cero atención médica gratuita. Cero CDI. O sea, vamos a poner las cosas en su proporción. Y debemos estar indignados y debemos estar molestos y debemos elevar nuestra voz de protesta sobre la poca eficiencia del gobierno en el combate a la guerra económica. Porque esto es lo que estamos viendo. Pero de allá decir que el gobierno no está haciendo nada. La OLP, todos estos éxitos de la OLP que van a terminar como van a tener consecuencias positivas en la lucha contra la guerra económica. Eso no es nada. Vamos a poner las cosas en su propia perspectiva y consejos, de verdad, para no caer en la depresión. Mira, ya tenemos bastante con la realidad que tenemos que enfrentar cada vez que cruzamos la puerta de un supermercado. Ya tenemos bastante con la realidad que tenemos que enfrentar muchos de nosotros cuando abrimos la nevera y vemos que está, que lo que tiene adentro es la cuarta parte de lo que teníamos o de lo que podíamos llenar, la cuarta parte o la mitad de lo que podíamos llenar hace 6 meses. Ya tenemos bastante con eso. Entonces las 24 horas del día nos vamos a estar regodeando en eso. La salud mental es la joya de la corona, señores. ¿Qué les recomiendo yo? Lo que decía el Buda, cuando nos tengamos que deprimir, vamos a deprimirnos. Cuando nos tengamos que molestar, nos molestamos. Cuando tengamos que desahogarnos, desahogarnos. Pero también tenemos momentos en que estamos con nuestra familia, estamos con nuestros hijos que gozan de buena salud, y en vez de abrazarles, hablar con ellos y darles un beso, estamos pendientes de que tenemos que hacer una cola. que en vez de disfrutar de un momento sabroso con nuestra pareja, estamos pendientes de que tenemos que hacer una cola y de que el dinero no nos alcanza. Que en vez de disfrutar tranquilamente del canto de los pájaros cuando nos levantamos y nos estamos quitando la legaña de los ojos, estamos pendientes que tenemos que salir corriendo a hacer una cola. Así nos vamos a enfermar. Tenemos que distraernos por nuestro bien. Y cuando hablo de distracción, señores, vamos a leer. La lectura es un antídoto maravilloso contra la depresión. Agarre, léase un buen libro, hay muchas lecturas interesantes. Si hay algo positivo, es que tanto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como también la Alcaldía de Caracas desarrollan actividades culturales que son totalmente gratuitas. Entonces, oye, Margot, de verdad, agarra el metro, vente para la Plaza Bolívar esta tarde, se va a presentar la Orquesta Típica de Caracas. Y eso es algo totalmente gratis. Y mira, en la Plaza Bolívar hay gente bien agradable con la cual conversar, con la que te vas a poder desahogar y disfruta de una música sabrosita que no te va a costar nada. Y si puedes, y si quieres, ahí está el Café Venezuela, donde por 45 bolívares te tomas un marroncito grande. Y si no, le decimos a nuestra otra usuaria, que también llamó deprimida, mira, está el concierto Cantando Bonito en la sala José Félix Rivas, con Carota Ñera, Ñema Itajá y Varicela Querales, totalmente gratis. El pasaje de metro cuesta 4 bolívares. Y entonces, escuchando música, viendo buenos artistas, que no te cuesta absolutamente nada, encontrándote con personas que tienen gustos semejantes a los tuyos, ¿no?, con respecto a la música, conversas y otra cosa, eso es salud mental. No nos encerremos. Una vez yo estaba en una cola y había una tipa diciendo, es que los niños ya no tienen ni cómo distraerse porque el cine está caro. ¿Es que acaso la única distracción para un niño es el cine? ¿Por qué no lo llevan al Parque Los Caobos? ¿Por qué no lo llevan a la Feria del Libro de Caracas? ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué no lo llevan al circuito teatral de Caracas, donde usted puede ver una buena obra de teatro por 50 bolívares? ¿Por qué no lo llevan a la Sala Manuelita Sáenz o al Cine Cipreses, donde la entrada al cine te cuesta 30 bolívares, 50 bolívares? Y entonces, ¿por qué no los llevan al Parque Los Caobos? El Parque La Paz lo acaban de entregar, pero Pepito, precioso, entregaron el Parque La Paz, y que vayan los muchachos a montar bicicleta y patineta. ¿Por qué, a juro, el entretenimiento de los niños tiene que ser meterlos en un centro comercial, a una sala comercial de cine? Entonces, mire, de verdad, no podemos dejarnos vencer por la depresión. No podemos, porque a la gente deprimida la echan, mira, a la gente deprimida la someten. Porque la gente que se deprime se muere. Porque no es la guerra económica lo que nos va a matar, como decía una usuaria. Es la depresión la que nos va a matar. ¿Usted se quiere dejar matar? ¿Usted se quiere dejar matar? ¿Usted se quiere dejar enfermar? No. No me da una gana, en lo personal no me da la gana que una cuerda de apátrida me terminen volviendo loca. O me terminen bajando las defensas y me termine agarrando una enfermedad horrorosa y me mate. No, señor. Entonces, oye, y tratar de tomar las cosas con sentido del humor. Cultivar la risa. Entonces, busque libros, mira, les recomiendo. Si ustedes se quieren reír, quieren pasar un buen rato, léanse La Tía Julia del Escribidor, de Mario Vargas Llosa. Es la novela humorística, la mejor novela humorística que se ha escrito en América Latina, Palabras, de Roberto Malaver. Yo la he leído como 7 veces. Lea Humor y Amor, de Aquiles Nazoa. Fomente la risa, fomente el cariño, fomente el amor. Dese unos masajitos con su pareja. Ay, qué rico, yo necesito que me den unos masajitos en la espalda. Ay, no tengo quién. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero siempre tenemos que ver lo positivo. De verdad, señores, de verdad, no les entreguemos nuestra salud mental en bandeja de plata. Y aprendamos a ver las cosas en su justa dimensión. La guerra económica está ruda, cada vez está más ruda. Y es realmente un acto de valentía entrar a un supermercado, es un acto de valentía entrar a un bicentenario. Y en serio, habría que tener agua en las venas para no salir indignado y deprimido de cualquier establecimiento que te vendan alimentos. Pero eso no quiere decir de que no se esté haciendo nada. También hay cosas que celebrar, hay cosas que festejar y hay cosas que van andando. Hace 20, 30 años las cosas estaban igual, con la diferencia de que tú veías los productos pero no los podías comprar porque es que no te daba para comprarlo. Y no había salud, y no había educación, y no había un montón de cosas. Y no había un proyecto de país, y no había una esperanza. Nosotros tenemos un proyecto de país, nosotros tenemos una esperanza. Y todo esto que está pasando es inducido. Responsabilidad del Estado, ineficiencia en determinadas áreas. Área comercio, área contraloría, área SUNDE, cierta depuración que tienen que hacer los cuerpos de seguridad que forman parte de estas bandas también. Son cosas puntuales. Es como si una persona agarra y va al médico y tiene, por una patología, tiene un, qué sé yo, un pequeño problema. Tiene pólipo, una persona que tenga, una mujer que tenga pólipos en el útero, que vaya al médico y el médico le diga, señor, usted está podrida. Ya va, si tienes el corazón bien, tienes el cerebro bien, tienes los riñones bien, tienes el estómago bien, por unos pólipos te van a decir que estás podrida. Lo mismo se puede aplicar a lo que está pasando ahorita. El hecho de que la parte comercio, alimentación, esté siendo ineficiente, no quiere decir que todo el gobierno esté podrido. Porque cuando agarran y dicen, hablan de un gobierno traidor y de todos los funcionarios traidores, me parece que están siendo injustos con funcionarios eficientes como un Jaime El Trudy, funcionarios eficientes como un Héctor Rodríguez y funcionarios comprometidos como lo es el presidente Nicolás Maduro. Porque, insisto, a nadie le gustaría estar en sus zapatos. En la situación en la que está, como lo tienen cercado, como nos tienen cercado, a nadie. Y los que se deprimen, los que se dejan vencer por la depresión, por el rollo económico, veamos hacia los lados. Están montando golpes de Estado en El Salvador, en Ecuador, están vueltos locos. Tenemos este rollo con Guyana. Es grave lo de Guyana. Tenemos problemas con Colombia. Tenemos paramilitares adentro. Además del rollo económico, también hay otros problemas. Entonces, vamos a dejarle unos incompetentes como los opositores que breguen con eso. Vamos a venderle a la patria. Bueno, está bien, que nos quiten el exequivo. Que nos lo quiten. Que venga aquí la derecha, nos quiten el exequivo. Que se acaben aquí los planes educativos y bueno. Volvamos a la cuarta, si eso es lo que ustedes quieren. No lo creo. Leemos mensajes que han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Contraloría Popular, la burla continúa, el aumento del pasaje urbano ya se había acordado en ponerlo a 12 a partir de agosto y luego reculan. Dice Carmen Marcano, el legado de Chávez exige compromiso, responsabilidad y trabajo duro de los líderes que elegimos. Y se pregunta que cuándo se verán a las OLP, las urbanizaciones, con tanquetas también, por favor. Dice Juan Guirola, las rutas quitaron de sus unidades el aviso de aumento de 12 bolívares y pintaron otro precio mayor en sus ventanas. ¿Y el gobierno? Bueno, ahí está Jorge Rodríguez. Ay, me voy a reunir con los transportistas. ¿Qué pasa, Jorge? Mijo, tú tienes carácter para unas cosas y para otras no, definitivamente. Dice Marga García, te mando el video, Ensa, y bueno, lo manda por acá. Esto me huele a provocar. Tú me dirás, eso pasó supuestamente ayer. Dice Contraloría Popular, ¿quién es @JorgePSU para pasar por encima del INTT oficial? Y de paso, los camioneteros faltan el respeto a adultos mayores y niños. También dice Juan Guirola, presidente Nicolás, volvamos al servicio de transporte público a nivel nacional, que se acaben las concesiones privadas. Dice RGM, ENSA, el plan es golpe de Estado y están inmersos los sectores de siempre, es lamentable. Dice Juan, recuerda que decir cómo se va a actuar es avisarle al delito para que huya. ¿Cuál es la impaciencia? Juan Guirola dice, el bachaquero no es tu amigo, es parte del problema, no le compres, es un delincuente o te convierte en cómplice. Dice Mario de Jesús Pérez, toda la razón de la participante de su programa, lo que da a entender el desborde de la preocupación que se está generando. La campaña debe darse ya con mensajes a Nicolás Maduro por las redes, todo sin parar para darle diariamente el mensaje. Dice Beatriz Arévalo, hola Ensa, hoy corrí para escucharte un poquito y subir el ánimo, gracias. Dice Guerrera, Ensa, jamás mi intención fue callapear a la amiga Margot, es darle ánimo dedicado